Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, ya llegamos. Buenas tardes América, buenas tardes mundo, Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral, Houston, Texas, la ciudad espacial, directamente para ustedes, diciendo... Velad, Jesucristo vendrá. Proclamando la inminente llegada, regreso de nuestro Señor Jesucristo, el levantamiento de la iglesia del planeta Tierra, como Él lo había prometido, diciendo: voy pues a preparar lugar para que ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y si me fuere, vendré, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es Diálogo Pastoral. Dios les bendiga. El que esté dormido se quedará. Glorificando y exaltando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a la iglesia que nos escucha en todo Houston. Dios bendiga a los creyentes que nos escuchan en toda América. Dios bendiga a ustedes que nos escuchan en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Honduras, que nos escuchan también en El Salvador, Centroamérica, México, Poza Rica, en Veracruz. Nos escuchan también en Miami, Florida. Y también, por supuesto, toda América bañada por KBOH, Voz de Restauración. Cuando menos y nuestras emisoras locales. Nuestra emisora base, Radio Luz, 1050 AM en cadena con Radio Aleluya, 88.1 FM. Y también la 1460 AM. Dios les bendiga. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche. Esa es la advertencia que nos da el hermano Luis Serna allí diciendo: a medianoche preparado, estás velando, sí señor. Dios les bendiga. Esta noche, hermanos, tenemos servicio a las 7:30 de la tarde. 7:30 de la noche tenemos el servicio esta tarde, esta noche. Y en el día de mañana, 7:30 de la tarde, 7:30 de la noche. Y por supuesto, el día domingo, 9:45 de la mañana y a las 6 de la tarde. Nuestra iglesia se reúne en el 9426 de la calle Telefón. Estamos detrás del aeropuerto Hobby, aquí en la ciudad espacial de Houston. Detrás del aeropuerto Hobby, en la Telefón, 9426 Telefón. Entre la Almira Genoa y la Airport Boulevard, a esa altura está en la Telefón la iglesia. El servicio esta noche comienza a las 7:30 de la noche. Mañana, sábado, 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Así dice el Señor. No dejes perder tu corona. Velan. Bueno, ese es mi hermano Luis Serna, allí, que canta. Y usted puede llamar a nuestro hermano, como siempre le he dado el número, al 713-779-5746. 6493-713-779-6493. Mi hermano y su esposa están dispuestos a ir a ministrar a su iglesia, a su congregación, a su grupo. Así que usted puede con toda confianza llamarle y ellos con mucha disponibilidad van a estar yendo. Bueno, si tienen su agenda disponible o si no lo ponen en su agenda, 713-779-6493. Hemos estado nosotros hablando en estos días, advirtiendo a la gente de los falsos cristos, la falsa doctrina. Hemos estado comentando y hemos estado hablando en el libro de Efesios, específicamente en el capítulo 4. Nosotros comenzamos a mirar esta semana algunas cosas que tienen que ver bastante con lo que la palabra del Señor nos advierte, y en resumen hemos dicho que allí la Biblia nos habla y nos dice que usted, en este caso, los pastores, líderes, los ministros, están puestos por Dios, Efesios 4:11, dice, preparar a los santos para el servicio a Dios, para la obra del ministerio. Y la preparación al servicio a Dios, no meramente la preparación para testificar y proclamar el evangelio, sino también la preparación para el servicio a Dios conlleva el hecho de que la persona vaya madurando. Tiene que haber una madurez cristiana. Y dice, para que no sean guiados y que no sean movidos como niños fluctuantes, llevados por vientos de doctrina. Yo decía que los vientos a veces vienen de un lado, a veces los vientos vienen del sur, vienen del este, vienen del oeste, a veces el viento viene del norte, a veces el viento es variable, cambia. Asimismo, como la veleta llevada por el viento, muchas gentes en el liderato y muchas iglesias hoy abrazan una doctrina, una enseñanza, mañana abrazan otra, y luego se olvidan de aquello y abrazan otra cosa contradictoria y ahí van. Y la gente va como niños de un lugar para otro sin saber dónde se están arraigados, dónde están parados. Y nosotros tenemos, decíamos en esta semana, una enorme responsabilidad. Y en esta enorme responsabilidad que usted y yo tenemos, es necesario que en ello usted y yo nos preparemos y nosotros permanezcamos, obviamente, a través de lo que en ello la palabra del Señor nos enseña. Y hemos estado nosotros mirando aquí en Efesios, en el capítulo 4. Ayer nosotros hablábamos donde se nos decía que usted y yo teníamos que crecer en la verdad. Dice, creciendo en la verdad, en la cabeza que es Cristo, de quien todo el cuerpo de Cristo se va concentrado, unido entre sí por las coyunturas. Amén. Ahora yo quiero que usted note la otra advertencia que nos hace la palabra del Señor aquí. Y yo voy aquí, de nuevo, vamos a hacer el close-up para que los hermanos que miran este programa por televisión puedan ver dónde estamos leyendo. Aquí yo he marcado algunas cositas que son importantes en mi propia Biblia. Y ahora vamos a ver, yo le dije que estábamos leyendo aquí en el libro de Efesios, aunque aquí dice 5, esto tiene que ver con el capítulo 4, porque nosotros vemos que el capítulo 5 comienza aquí. ¿Okay? Por lo tanto, estamos leyendo en el Efesios, en el capítulo 4, y ahora vamos a leer en el versículo 17. Aquí lo tengo bien marcadito, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, oiga bien, que ya no anden, no andéis como los otros gentiles. Alguien me llamó en estos días y me dijo, hermano, ¿cuál es la diferencia entre un judío y un gentil? ¿Somos nosotros gentiles o ya somos judíos? Le dije, no, somos gentiles. Pero Pablo, y me estaba refiriendo específicamente a este versículo 17, Pablo aquí dice que hay otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay dos tipos de gentiles. los gentiles lavados por la sangre de Cristo, que son iglesia, ¿eh? Y otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Oiga bien, teniendo el entendimiento, y yo quiero que usted note que en todo este capítulo la palabra entendimiento es una palabra muy importante. Aquí dice el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia, y aquí marqué esta palabra, que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Esto es prácticamente lo que yo quería en este aspecto leerle a usted. Y vamos a comenzar a comentar algo sobre este tema que ha sido y es necesario y ha sido tan importante. Aquí yo quiero que usted note, obviamente, lo que la palabra del Señor dice. Otra vez comenzamos ahora a explicar esto. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Yo quiero que usted note que aquí el apóstol Pablo no está dando una sugerencia, sino prácticamente esto es un comando, esto es una orden. Dice, es requerido, yo requiero de parte del Señor que ya no anden como los otros gentiles. Mire usted, cuando la iglesia no madura, cuando la iglesia no crece, cuando elementos ajenos a la doctrina y al evangelio entran dentro, confundiéndose con lo que es el evangelio y la sana doctrina, prácticamente hay una falta de crecimiento. Es lo que hemos estado hablando y diciendo en estos días. Y a la iglesia, a los creyentes, no crecer, no madurar, se ofertan a toda clase de situaciones. No saben discernir entre el bien y el mal, no saben discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Aceptan todo lo que cualquiera le diga y no disciernen por su propia capacidad, ni porque no entienden lo que Dios ha dicho, no entienden la Biblia. Su entendimiento queda prácticamente anulado, no hay un entendimiento, no hay un discernimiento espiritual, y esto hace que prácticamente se oferten para caminar en cualquier camino, camino incluso que son contrarios. Por eso el apóstol Pablo dice que en estos últimos días llegarán tiempos donde muchos apostatarían de la fe y muchos incluso negarían al Cristo que les salvó. Hemos visto en estos 15 días que hemos estado hablando a un personaje por ahí que se ha declarado el mismo Cristo. Y lo están adorando, le llaman Abba Padre. Oiga esto, es una blasfemia. Y le llaman a él, a ese hombre, nuestro Dios y nuestro Salvador. Así le llaman la gente que le sigue. Qué tremenda escándalo. Y prácticamente vemos nosotros que son gente que no tienen ningún tipo de discernimiento para discernir entre un falso Cristo y el verdadero Cristo, el que se siente y está sentado a la derecha del Padre y que todavía no ha venido por su iglesia. Por eso vemos nosotros que el diablo es un especialista tratando de sembrar la ignorancia, que la gente no le resplandezca la luz del evangelio. Ya he dicho en el Corintios 4, como la Biblia dice, que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a la gente para que no le resplandezca la luz del evangelio. Aquí dice Pablo, entonces yo requiero en el Señor que ya no anden como los demás gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En otra palabra, de la vanidad aquí viene de la expresión desviado de la verdad. Vanidad es una del griego, una desviación de la verdad. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Aquel que tiene un entendimiento opacado, un entendimiento anulado, no le va a resplandecer la verdad. Y obviamente andará en la vanidad de su propio discernimiento y de su propia mente. Dice, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Yo quiero que usted note aquí, y aquí voy a hacer el close-up de nuevo, aquí hay dos cosas que prácticamente el apóstol nos está diciendo que generan en la gente desvío doctrinal. Y se lo he marcado aquí. Otra vez leo, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Yo quiero que usted note, cuando no se tiene conocimiento, y ya le dije en Efesios 4:11, nos habla que el Señor estableció los ministros para que la gente sea enseñada, sea preparada para el servicio a Dios, para que no sean desviadas. En otras palabras, para que la gente entienda y para que la gente no sea ignorante. Cuando la gente es ignorante de lo que Dios ha dicho, dice que por la ignorancia de ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Pero hay otro asunto aquí que se nos habla. Hay gente que no es ignorante, sino que es desobediente. Y aquí se le llama dureza de su corazón. Dos cosas. O el que es duro de corazón, de una cerviz dura, va a andar con un entendimiento entenebrecido. Y el que es ignorante va a andar con un entendimiento entenebrecido. Amén. Y yo quiero que usted note, la falta de entendimiento, ya sea por dureza o por ignorancia, hará que esta persona pierda la sensibilidad, entonces se entreguen a cometer, dice allí, con avidez, toda clase de pecado. ¿Se da usted cuenta? Entonces, ¿qué es Jesucristo? Hemos dicho nosotros, viene a buscar una iglesia pura, una iglesia sin mancha. La misma Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. La misma Biblia dice que él de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. La misma Biblia dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se da cuenta? Y vemos nosotros que en este periodo laodiceano, el periodo de la iglesia laodicea, que es el periodo que estamos viviendo, la gente prácticamente está entregada a la lascivia, a la inmundicia, a la prosperidad económica, a hacer dinero, a buscar los beneficios del evangelio, tirando por un lado la plenitud de la vivencia del evangelio. Y ahí en el mercado de las doctrinas y de las enseñanzas, hay tantas cosas divinas por ahí tiradas, en las cuales la gente cree que tiene la oportunidad de escoger. Por ejemplo, hay doctrina que le dice que bajo ningún aspecto, no importa lo que usted hiciere, la salvación no se le va a perder. Hay doctrinas que andan por ahí enseñando eso. Con ello le dan una tremenda excusa a la gente para que se vaya a la inmundicia y a la lascivia. ¿Qué incentivo puede haber en el corazón de una persona cuando de inicio, llegando a la iglesia, haya un potentado de esto que le diga, ¿sabes qué? Ya te salvaste y te puedes ir a hacer lo que tú quieras. Y si haces lo que tú quieras, bajo ningún aspecto o circunstancia, perderá la salvación. Y cuando el recién creyente, el convertido nuevo, oye semejante cosa, ¿qué estímulo habrá para esta persona santificarse? Si era ladrón, oiga bien, y le dicen que la salvación bajo ningún aspecto se pierde, bueno, pues se va a ir a robar otra vez. Si era adúltero y llegó con cuatro mujeres y le dicen, no, como llegaste, quédate, nada más confiesa a Cristo, pues seguirá, como decían por ahí, con tres mujeres y cuánto camino eran. ¿Qué estímulo habrá para la persona santificarse? ¿Se dan cuenta? Si el potentado este que anda por ahí declarándose Cristo, que dijo que el diablo se murió, que el infierno no existe, que no hay castigo eterno y que ya todo pasó, y él mismo dice que anda, que dejó a su mujer porque no creía que él era Cristo, y ahora tiene otra esposa, y los ayudantes dejaron sus esposas y ahora tienen otras, y anda por ahí jugando juegos y haciendo cosas, y él mismo lo dijo, yo lo escuché en la entrevista, que él se echaba su whiskecito, decía él, y se fumaba su cigarro y todo eso. Digo yo, wow. Entonces, ¿qué, si este tipo de doctrina que esa gente anda enseñando, dice que ya el pecado no existe. Entonces, las cosas que en la Biblia se condenan como pecado, ¿son fantasía o son qué cosa? Se da cuenta, este es el peligro cuando la persona o tiene un corazón endurecido. Hay gente que se endurece el corazón cuando no acepta la verdad. El libro de Hebreos, capítulo 3, dice: si oyereis hoy mi voz, no endurezca vuestro corazón. Cuando escuchamos la palabra del Señor, no podemos endurecer el corazón. Dice, como en Meriba que me tentaron y estuve enojado con ese pueblo. Habla con respecto a Israel, poniéndolo como ejemplo de lo que le puede pasar al creyente si camina de la misma manera. ¿Se da cuenta? Estas son las cosas. Entonces, hay gente con el corazón entenebrecido, endurecido, que dicen, voy a caminar por aquí. Y nosotros los ministros estamos llamados a enseñar la verdad para que la gente crezca y creciendo pueda la gente en este aspecto, pueda la gente no andar en viento de doctrina. Ahora, aquí donde viene el punto. Yo sé que hay ministro descuidado, pero también hay muy buenos ministros. Hay gente que son pastores muy serios, con la enseñanza muy serios con su vida. Yo sé que hay mucha gente todavía como dice, como le dijo Dios a Elías, hay 7,000 rodillas que todavía no se doblan a Baal. Entonces hay gente que todavía, obviamente, ama al Señor y respeta, se respetan a sí mismos y respetan su ministerio. Hay otros que no. El punto aquí está que, y la pregunta es, hermano, ¿por qué razón habrá gente que teniendo buenos pastores que les enseñan la palabra, que les enseñan la vida eterna, que les enseñan la verdad, estas personas prácticamente viven como si nunca hubieran escuchado el evangelio? Aquí volvemos otra vez a las dos palabras clave que estamos trayendo. Y otra vez hacemos el close-up aquí. Ok, vamos a ver. Otra vez vamos a leer el versículo y va a entender por qué mucha gente. Aquí hay gente que por 18 años ha escuchado este programa y siguen siendo la misma gente de siempre. Incluso hay gente que son miembros y han sido miembros de nuestra iglesia, y de repente hacen cosas que usted dice, pero ¿cómo, sabiendo cómo debe de vivir un creyente? ¿Por qué hacen semejante cosa? Bueno, aquí está la respuesta. Dice, por la ignorancia que hay en ellos o por la dureza del corazón. Las dos palabras clave. Note usted, cuando un ministro no enseña la palabra, no enseña la doctrina, pues la gente va a ser ignorante. Y cuando la gente ignora, su mente y su corazón van a andar en vanidad y perderá la sensibilidad y se entregará a la impureza, dice aquí. Ahora, las iglesias que tienen buena enseñanza, correcta doctrina, ministros serios, hombres de Dios, también están padeciendo en estos últimos tiempos de gente que andan entregados sin sensibilidad a la impureza, con avidez cometiendo toda clase de impureza, entregado a la lascivia. ¿Qué pasa con estas personas? Son gente que han endurecido su corazón. Son gente que han escuchado la verdad, son gente que han escuchado la sana doctrina, han escuchado la Biblia y han determinado, han tomado la determinación, ya no son ignorantes, sino que han determinado que ellos no van a caminar por ahí. Y al tomar esta determinación, su corazón es endurecido. Y aunque quizás están en una buena iglesia, son personas, pecadores ávidos y se comportan en una forma como si fuesen cualquier tipo de persona que no conociese la verdad. Esta es la verdad con respecto a esto. Ahora bien, la medicina contra la ignorancia es la doctrina y la enseñanza. La medicina contra la dureza del corazón es una medicina un poquito más fuerte. Al que es duro de corazón, entonces el Señor permite que vengan ciertas pruebas. Si en verdad se va a salvar esta persona, el Señor doblará. Esa persona podrá caer en tremendas tribulaciones, situaciones que le hagan recapacitar, que rompan la dureza de su corazón. Entonces, con sensibilidad, se hagan ávidos para guardar la palabra del Señor y guardar su doctrina. Somos Diálogo Pastoral y, bueno, la línea está ya abierta. Vamos nosotros a entrar en la enseñanza, en el día de hoy. Llámenos 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Pero comienza velando y orando, porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor. Tengo una llamada por aquí, la primera. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Sabe, pastor, mi opinión es que la gente que se va a ir al infierno, la gente que se va al infierno, toda la gente que se mete en su iglesia y se va al infierno porque quiere, pastor, porque usted predica todo el consejo de la palabra perfectamente bien como es. Pero hay gente dura y hay gente que ha decidido, que fue lo que dije ahorita, hay gente que ha decidido que no quiere caminar en la verdad. Segunda de Tesalonicenses dice, en el 2:10 dice que entonces un espíritu mentiroso, Dios permite que venga para que se confundan y se pierdan. Sí, y uno se va a ir al infierno, pastor, también, a veces por ignorante, pastor, porque yo me he topado incluso con creyentes que no creen en todo lo que la Biblia dice, o sea, y mucha gente también que aún es cristiana, que quieren inventar su propia doctrina para salvarse. Esa gente está bien equivocada por no creer en la Biblia, imagínense. Así es, mi hermano, así es. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Usted, una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mire, hermano, yo quisiera que por favor usted me orientara un poquito, por favor. Mire, yo por mucho tiempo, por 7 años, estuve en el Evangelio. Siempre oré para que Dios pusiera... Ok, estuvo en el Evangelio, eso significa... No, sí estoy, ¿verdad? Ah, ok. No me asuste, hermano. Te voy a decir la diferencia. Yo siempre oré para que Dios pusiera un hombre cristiano en mi vida. Ajá. Y tuve paciencia, pero resulta que conocí a una persona que es buena persona, pero tiene una religión diferente a la mía. Le voy a decir ya de inicio que si usted se casó con él... No, estoy saliendo, pero... Corte con eso, ¿eh? En la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Aunque habrán mujeres que digan, no, yo me casé con un impío y al rato se convirtió, esa es la minoría. Además, ¿usted tiene conocimiento de la religión de Bahá'í? ¿La religión de qué? Bahá'í. Bahá'í, ay, hermanita. Sí, no, es que yo no la sí, conozco. Ay, hermanita mía, sí, lo Bahá'í. La religión Bahá'í, eso es una religión oriental con tendencia del misticismo de la India. Son gente que hacen meditación, son gente que practican hasta cierto punto ocultismo. Entonces, imagínese usted, luz y tinieblas. El Bahá'í va a estar allí invocando, haciendo sus invocaciones, sus meditaciones y llenándole la casa de demonios y usted orándole a Jehová para que mande su Espíritu Santo. Gracias, hermano. Oiga bien, ahora el asunto, el peligro que usted tiene ahorita es que ya su corazón se llenó de sentimientos y ya usted tiene sentimientos para esta persona. Pero engañoso es el corazón en gran manera. Usted va a tener, hermana mía, oiga, so pena de meterse en serios problemas, que cortar eso. Vas a sufrir un tiempo, vas a llorar mucho y le va a hacer falta a esta persona. Pero la Biblia es clara. Ahora, si usted corta con él, no puede quedar como amiga de él. Porque porque si corta con él y va a quedar como amiga de él, cada vez que le llame, su corazoncito va a comenzar a brincar como si fuera una jaiba dentro de una latita ahí. Y va a comenzar con los sentimientos y los escalofríos, ya quiero verte, y no va a poder cortar con él. Ok, hermano, muchas gracias. Porque usted ya está enamorada. Dios okay. Le bendiga. Dios le guarde a usted. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor, el Señor le bendiga. ¿Y usted ya está casado ya? Sí. Ah, bueno, más le vale. Adelante. hermano, acerca del tema que está dando, la ignorancia y la dureza de corazón, obviamente la ignorancia nos toca corregirla a nosotros los ministros. Mire, la ignorancia nos toca de inicio a nosotros enseñando la verdad, pero también la gente tiene que querer aprender. Hay gente que, hermanos, son inenseñables. En nuestra congregación, yo me he encontrado personas que no hay quien le enseñe. Porque, número uno, son ignorantes, no saben, y no quiero que nadie se ofenda cuando diga son ignorantes. La palabra ignorante es, no es una ofensa, es ignorar, desconocer ciertas cosas. Desconocen muchas cosas, pero ellos creen que saben. Y el que no sabe y cree que sabe, no aprende. No aprende, claro. Para yo aprender, tengo que saber que no sé. Y cuando yo sé que no sé, entonces me abro para aprender. Claro. ¿Ok? Ok. Y acerca de la dureza de corazón, ¿ese sí ya es tratamiento propiamente de Dios? No, el corazón se endurece cuando la persona practica el pecado. El que es duro de corazón es orgulloso. Ahí hay orgullo. Todo orgulloso, toda persona que es dura de corazón, en algún punto está enaltecido. Y a través de pruebas y situaciones que el Señor permite, nos humilla, le humilla, entonces la persona se da cuenta que no es nada. A veces hay que estar en la cama de un hospital para saber ir de lado. En la cama de un hospital, allá en el hospital público, el que era rico junto con el que es pobrecito, allí todo el mundo es igual y nadie es nada. Y cuando usted está en esa condición, se da cuenta que no es nada. Claro, esa corrección ya viene directamente del Señor. ¿Viste? Obviamente. Bueno. Muchas gracias. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Tengo una pregunta para usted. Ajá. ¿Aló? Bueno, si la va a hacer, hágala. Yo me estoy congregando en una iglesia y yo me quiero bautizar. Pero... Allá viene con el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Correcto, sí. Ok, Dios me lo bendiga. Somos Diálogo Pastoral, síganos llamando. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. ¿La línea está libre? Continúe llamándonos. Corona, velad, Él ya no tardará con poder y gloria. Más llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga a usted. Estoy llamando para darle las gracias por el folleto que me mandó hace un tiempo sobre el amor. Ajá. Me mantengo fiel escuchando su radio, su programa. Le felicito y a la vez le doy las gracias por el tiempo que dedica a que tantas personas nos convertamos y que sigamos fiel en la palabra. Amén, pues a eso nos ha llamado Dios, hermana. A veces dando palo, a veces con la curita en la mano. Pero Señor se glorifica, ¿ok? Bendición. Gracias, Dios me la bendiga. Llamada por aquí, no había nadie. Esa es la trompeta que dice, Cristo viene. Velando y orando, sí Señor. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Amén. Mire, una duda que yo tenía es cuando se murieron los seguidores de Jesús, los apóstoles, Él les dijo que se los iba a llevar al cielo, ¿verdad? Espéreme. El cuerpo de esos apóstoles está en la tierra ahorita, el cuerpo. Ajá. Hecho tierra. Ajá. Su alma y su espíritu están en el paraíso. ¿Y ya están gozando? Espere. Según Tesalonicenses 4, cuando Jesucristo venga, el espíritu y el alma de esos gente, junto con el espíritu y el alma del cristiano que se murió ayer, vendrán para levantar sus cuerpos. Y entonces, porque en Hebreos 12 dice que no serán perfeccionados antes que nosotros. Están en el paraíso, están en paz, pero no están en la boda del Cordero todavía. Ándele, entonces vamos a esperar la venida de Jesús para allá. Ellos vienen con Jesús a levantar sus cuerpos, y Cristo viene también a levantar a su iglesia. Y juntos nos encontraremos en las nubes para ser trasladados al cielo. ¿Okay? Muchas gracias, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Esta noche tenemos servicio 730-9426 teléfono. Mañana 730-9426 teléfono. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 713-991-5760. Línea abierta, nos puede seguir llamando. velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Dios le guarde. Dios le guarde a usted también. Mi nombre es María Herrera y mi religión era diferente. Y A ver. ¿Su religión era diferente? Bueno, ahora estoy entrando a una nueva. Bueno, está entrando a una nueva. ¿Qué religión está entrando usted? Mire, realmente se llama la Iglesia Filadelfia. Una visita hice el pasado domingo. Bueno, está entrando a una iglesia cristiana, ok. Sí, claro. Okay. ¿Cuál es la pregunta? ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es que me estoy acercando a Jesucristo como nunca en mi vida, y mi hijo igual. Ajá. Venimos de una vida de muchísimos problemas, de pobreza, de pecado, de todo lo que usted quiera. Ajá. Entonces, ahorita que nos estamos acercando a Dios bastante, o sea, limpiamente y enteramente, estamos pasando por problemas muy difíciles. Y él le picó una araña y tiene, pues no tengo dinero para llevar al doctor y yo me quedé sin carro y estoy caminando. Bueno, ¿verdad? Bueno, hermana, si a su hijo le picó una araña, ¿cuándo le picó la araña? El jueves pasado. ¿Y cómo tiene el pie? Tiene una como una herida en medio y alrededor puntitos de pus. Uh-huh. Y la enfermera le dice que eso va a pasar, que simplemente tiene que tomar bastante agua y descansar. Bueno, y el médico debió haberle recetado antibiótico para la infección, ¿ok? Okay. Ya a esta altura, si la araña hubiera sido venenosa, ya hubiera tenido un problema serio. En otras palabras, quizás no vaya a tener más problemas que la infección que tiene. Lo más probable es que haya que limpiarle la herida esa y sacarle el pus y darle antibiótico. Okay. Oh, okay. Y yo, por el problema de caminar, que perdí mi transportación también, me salieron granos en los pies también. Y yo digo, qué extraño que nos tocó coincidencia de tener problemas de pus, tanto en el cuerpo de él como bueno, en el mío. Bueno, hay que lavar bien esas heridas, sacar el pus y beber antibiótico. Y en el caso suyo, si tiene que caminar, usar zapatos que sean confortables para que no se le hagan polla en los pies. Okay. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Dios a usted. Lo bendiga. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Hermano, mi pregunta es: ¿las personas que vivieron antes de Cristo, en dónde están en estos momentos? ¿La persona qué? Que vivieron antes de Cristo. La persona que vivieron antes de Cristo, si eran personas que se cubrieron con la sangre de los sacrificios de los toros y machos cabríos, esta persona cuando murieron fueron a un lugar que se llamaba Seno de Abraham, pero cuando Cristo murió y resucitó, se lo llevó al paraíso, al cielo junto con él. ¿Okay? Y el que murió sin estar cubierto por la sangre, estas personas están en el Hades, están bajo condenación, esperando el juicio final. ¿Se entendió? ¿Se entendió, mi hermanita? Sí. Ok, Dios me la bendiga entonces. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Hermano, ¿cómo puede un cristiano recibir unción para orar por otros y predicar el evangelio? Bueno, el asunto, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de unción. Unción es la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Obviamente, todo aquel que ha recibido a Cristo ya ha recibido unción, porque recibió al Espíritu Santo. Hay personas que no han manifestado a su plenitud el Espíritu que han recibido, que es el Espíritu Santo. Y la forma en que el Espíritu Santo se puede manifestar en nuestra vida es a través de la obediencia a la palabra. Cuando la persona obedece a la palabra, está en comunión con Dios, ese Espíritu que se ha manifestado en nuestra vida, que vive en nosotros, que está en nosotros, entonces nos llena y fluye a través de nuestra vida para con dones y fluye en una forma maravillosa para nosotros poder ministrar a otros. Gracias. Dios le bendiga. 713-991-5765. Mira usted, ¿dónde está usted hablando de eso, hermano? Romanos capítulo 8. Nos dice bien claro. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Pastor. Bájele al radio, hermana. Que hay personas que se pueden transportar y hacer sexo con una persona, o si Satanás puede tener sexo con personas. No, Satanás no puede hacer eso porque Satanás es un ángel. Y Jesús dijo muy claro en la palabra del Señor que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. los ángeles tampoco se reproducen. La cantidad de ángeles que el Señor hizo desde el principio es la misma que existe. Algunos se hicieron demonios, pero los demonios tampoco se reproducen. Y Satanás no puede, un espíritu, las cosas espirituales no pueden en este aspecto. Y es más, de Jesucristo mismo dijo en una forma bien clara que no era así. No dudo que Satanás con sus tentaciones y sus lujurias pueda hacer que la gente entre en fantasías y hacerle creer que eso está ocurriendo. No dudo que eso pueda ocurrir, que le haga creer a la gente con las tentaciones y fantasías que el diablo utiliza. Alucinaciones, podríamos decir. Pero físicamente que eso puede ocurrir, Jesús dijo que no podía. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano Elvis, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, la pregunta que había hecho la hermana acerca, los gentiles de la misma manera se cubrían también con la sangre de los sacrificios, ¿verdad? Bueno, los gentiles, antes de Jesucristo, los gentiles que se cubrían con la sangre, pues eran prosélitos, eran gente que no habían nacido judío, pero se habían judaizado. Obviamente los gentiles que no creían al Dios de Israel y no se sometían a los rudimentos del Dios de Israel que tipificaban a Cristo, estaban sin cubrirse. Ahora, antes del pueblo de Israel, vemos nosotros que, por ejemplo, Abel sacrificó un cordero. Adán en el huerto, Dios mismo sacrificó un cordero por Adán. Y vemos nosotros que Noé sacrificó. El derramar sangre y cubrirse con la sangre, esto venía desde muy antes del pueblo de Israel. Melquisedec, que no era judío, era un jebuseo. Y vemos nosotros que era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces la gente, aunque no había sido judío, había muchos pueblos, mucha gente de pueblo que sacrificaban a Jehová. Ok, bueno, el hermano no esperó la respuesta. Adelante, buenas tardes. Hello. Bueno. Bueno, hermano, le quería preguntar, ¿qué opina usted referente a los ángeles? ¿Qué quiere saber de los ángeles? O sea, ¿puede uno tener cuadros o algo? No, hermana, Romano 1 dice, 1:18, en adelante hasta el 32, no te haga imagen de cosas de arriba, Esto es mal, eso de tener angelito y estatua de angelito y eso es hacerse imagen de cosas de arriba. Los ángeles son espíritus ministradores, entonces usted está haciendo imagen de espíritu. Ah, ok, entonces no debe uno tener cuadros ni nada de eso de ángeles, hermanita, ¿verdad? Ya le dije. ¿Romanos qué? Ok, Romanos 1 del 18 al 32. Ah, ok, lea. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, perdón, se me cayó la llamada, sí escuché la explicación. La pregunta mía era acerca de los gentiles, que mucha gente pone como excusa de que no conocieron a Cristo. Y hermanos, Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo 6, ahí nos habla bien claro, dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. También nos dice que la paga del pecado es muerte. Y también dice la Biblia que justo no hay ni aún uno. El que no haya conocido está condenado. En otra palabra dice, nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando estábamos muertos, entonces se nos dio vida juntamente con Cristo. Todo el mundo fuera de Jesucristo está condenado. Jesucristo era tipificado por la sangre y el cordero en el Antiguo Testamento. Y se hizo realidad en su encarnación en el Nuevo Testamento. Fuera de ahí no hay salvación. Amén, hermano. Y además de esto, digo, ¿cómo no sabían buscar al Dios vivo y sí tenían idolatría en Dios de él? Ok, Romanos capítulo 1, versículo 18 nos dice que porque su corazón era rebelde. Porque a través de la revelación general la gente debió saber que había un Dios y a través de ello poder conocer la salvación. Un creador que hizo todo. Seguro que sí. Dios me lo bendiga mucho. Llamada por aquí. Buenas tardes. Y buenas tardes, hermano Erwin. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Mire, esta llamada, hermano, es para una pregunta y también para que si de algo le sirve a esa persona que llamó y que tiene, ¿verdad?, una relación. Bueno, vamos al punto, hermana. Y no me le dé consejo al que llamó, pero vamos, ¿en qué puedo servirle? Ok, mire, hermano, yo estoy casada con un inconverso. Y créame que es una batalla muy difícil querer servirle, ¿verdad?, buscar del Señor y a, a hacer lo que su palabra dice. Claro, porque no pueden andar dos si no estuvieren de acuerdo. Es como poner a arar a un buey y a un mulo. Sí. ¿Se da cuenta? Pareja dispareja. Uno va a tirar para el mundo y otro va a tirar para Dios. Sí. Y es algo muy difícil. Duele mucho, hermano, duele mucho. Bueno. Pero yo lo que quiero saber, hermano, ¿cómo puede un cristiano, verdad, ganar la batalla en su hogar? Bueno, ya la cosa está fuerte. En el caso suyo, solamente la misericordia de Dios. Hay ocasiones que Dios a través de la mujer puede obrar, pero no hay una seguridad de que su esposa necesariamente se va a convertir. Y a veces va a tener lucha hasta el día de su muerte. Hermano, he sentido ganas de divorciarse y de dejarlo. La Biblia, claro, dice, la Biblia dice en Corintios 7 que si él persiste en vivir con usted, que no lo abandone. Ok, Dios le bendiga. Y esa fue su elección. Eche para el frente y sirva a Dios a pesar de todo. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermanito, tengo una pregunta para usted, hermanito. Bueno, yo no soy hermanito, yo soy hermano. Ya yo crecí un poquito. Bueno. A ver, usted, se dice, tengo una pregunta para usted, pastor. Ah, bueno, pastor. Okay, ahora sí. ¿Qué significa la palabra ramera? La palabra ramera significa una mujer que tiene muchos hombres, una mujer pública, una prostituta. Oh. ¿Ok? No es alguien que anda usando ramos, hermano. Dios me la bendiga mucho. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Hello, buenas tardes, hermano. Adelante, mi hermana. Estoy hablándole, hermano, porque pues estoy preocupada, ¿verdad? Mi mamá tiene 81 años. Ajá. Y hace poco ya tuvo una enfermedad, pues se puso muy grave, ¿verdad? Dice ella que en sus sueños... Bueno, vamos al punto, ¿qué le pasa a su mamá? En sus sueños ella dice que miró todas las personas que han muerto, que miró a mí. Bueno, hermana, yo de sueño, yo no tengo el don de Daniel ni el don de José para saber sueño. Yo sé, hermano, Entonces, así que, ¿qué puedo...? Yo nomás le quiero pedir un consejo. ¿Qué puedo yo hacer? Adelante, hermana. Porque ella tiene mucha creencia en un santo. Lo que ella tiene que hacer es convertirse. Y ahora yo le voy a decir algo, predíquele y hable con ella. Pero la Biblia dice bien claro, que debemos de buscar a Dios en nuestra juventud antes que vengan los días malos. Hay gente, mi hermana, lamentablemente, que cuando ya está a esa edad no entienden, no conocen, están obnubilados y no se le mete el evangelio. Ajá, y es peligroso. Sígale orando y orando a Dios que tenga misericordia de ella. Pero si ella no se convierte, pues no hay nada que se pueda hacer. Okay. Sí, porque a mí me da miedo por eso. Bueno, ella tiene mucha creencia. Bueno, si no deja la creencia y si no abraza a Cristo Jesús, usted sabe que si se muere, se pierde. Ok, Dios me la bendiga. 713-991-5760. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice la Biblia, antes que vengan los días malos, en los cuales diga no tengo en ellos contentamiento. Hay gente que dice voy a dejar el evangelio y me voy a convertir a cuando ya yo sea viejito. Y cuando sea viejito le da un Alzheimer, le da una arteriosclerosis cerebral, le da unas cosas, alucinaciones y ya no, ni entienden ni pueden discernir el cuerpo de Cristo. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Amén. Hermano, yo quería también, como hace poquito acabo de oír una hermana que está pidiendo consejos. Y fíjese que nosotros somos cristianos, mi esposo y yo, pero mi esposo ahorita anda con otras mujeres. Bueno, él no es cristiano, entonces si anda con otras mujeres es un adúltero. Ya no es cristiano él, ya me dijo. Ok, él es un apóstata, ok, adelante. Y entonces yo le estoy pidiendo al Señor, ¿cómo hago, Padre Santo? Tu palabra me dice que yo no lo puedo dejar. Bueno, el asunto es que si él es promiscuo y decide que él quiere andar con otra mujer y haciendo lo suyo, usted, aunque quizás no se divorcie de él, puede decir, ¿sabes qué? Yo contigo no tengo intimidad hasta que tú no cambies. Cuando tú cambies y seas el verdadero esposo que necesite, entonces hablamos. Y eso sí puede usted hacerlo. Amén, hermano. Ok, Dios me la bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Primero que nada, pues quiero darle las gracias a Dios por tener a un varón como usted, dándonos la palabra y que nos orienta mucho nuestros corazones a las personas cuando sentimos que ya queremos tirar la toalla y darle gracias. Bueno, ¿y por qué quiere tirar la toalla, hermana? Sí, eso es cuando ya siento... Hay que pelear, hermana, y seguir adelante, aunque siga arrastrando, hermana, llegar a la meta. Quiero llegar a la meta y le doy gracias al Señor por haberme dado el gusto y el privilegio de tener a alguien que predique la palabra y la verdad en mi corazón y en los que demás. Bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta no es nada pregunta, hermano, nada más hablaba para felicitar. Ahora, para... darle gracias a Dios. Ok, hermana, Dios me la bendiga. Mucho, hermano. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Amén. Hermano, yo, mi madre se murió cuando ella era católica y creía en todos los santos, ¿verdad? Bueno, pero, yo le voy a decir y no quiero ofenderla a usted. Sí, pero aquel, no, mi pregunta, bueno, ahí... Pero espérenme, para que otros que oyen, todo aquel que muere sin Cristo, sin depositar su fe y su confianza únicamente en Jesucristo, no hay salvación fuera de Jesucristo. Exactamente. Okay. Entonces mis hijos me hicieron la pregunta a mí un día, me dijeron, ¿su mamá estará en el cielo? Le dije yo, no, porque ella no creó en Jesús. ¿Y dónde está? Pues debe estar en el infierno. Y ellos me dijeron, qué duro está hablando usted. Bueno, así es la vida, hermana. No es que usted hable... Es mi pregunta, que si era correcta la respuesta. Pues usted tiene que decir la verdad, y si usted me preguntaría a mí, yo le diría la verdad. El que no depende de Jesucristo... dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, el que no está en Cristo. Okay. Gracias, hermano. Dios me la bendiga. Amén. Mire, si hubiera salvación después que la gente se muere, perderíamos nosotros el tiempo aquí predicándole a la gente y haciendo... Alguien dijo en estos días que oyó que yo dije... Y dijo falsamente esta persona que oyó que yo dije que se salvaba la gente después que se moría. Y yo nunca he dicho eso. Hay que salvarse ahora que estamos vivos, porque después que usted se muere, ya la sopa está hecha. Cuidado. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Hermano, ¿una persona que muere sin Cristo se va ahorita al infierno? Se va al Hades. Al Hades. Y después del milenio resucita para ser echado en el infierno. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Nada más que la palabra infierno y Hades, como en el Hades hay fuego también, se usa indistintamente. Y ahí es donde está la confusión de mucha gente. Lo que llamamos nosotros infierno es el lago de fuego. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Quisiera que me hiciera una pequeña aclaración entre la diferencia del alma y el espíritu. Algo breve. El alma, alma y el espíritu. Espíritu, neuma, alma... psique es cuerpo, soma del griego. El alma es donde están los sentimientos, el amor, se refleja el amor, la voluntad, el odio, la pasión, todo lo que es sentimiento. Alma es lo que se llama carne, la manifestación de lo que es carne, que puede ser bueno, puede ser malo. Cuando el Señor hizo al hombre, el alma y el espíritu estaban unidos. Pero después que el hombre pecó, hubo una separación entre el espíritu y el alma. En el Antiguo Testamento, el alma y el espíritu, el hombre era dicótomo, se llamaba cuerpo y alma. Y el alma y el espíritu, aunque son diferentes, estaban prácticamente juntos. Después del pecado, el hombre se convirtió en tricótomo. Espíritu, alma y cuerpo. De acuerdo, con el espíritu nosotros nos identificamos con el mundo espiritual, con el alma nos identificamos sentimentalmente y con el cuerpo nos identificamos o nos relacionamos materialmente. ¿Ok? Dios me le bendiga. Muchas gracias. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Mire, una duda que tenía, cuando la persona muere, que los familiares dicen, hay que orar por ellos, hay que rezar por ellos para que lleguen más pronto al cielo. Nada, eso es, hermana, por amor a Dios. Pablo dice... El que es cristiano, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Eso es en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe lo que es un abrir y cerrar de ojos? La onceava parte de un segundo. Usted pestaña en un pestañar. Un pestañar dura la onceava parte de un segundo. Entonces, cuando le hacen a que se muere, que le hacen que los novenarios... Eso es tradición católica, porque los católicos creen que la gente se va al purgatorio, dicen ellos, y ellos lo están sacando del purgatorio. Entonces eso es mentira y es falso. El que se muere sin Cristo se pierde, y aunque les recen, le oren, lo brinquen y lo salten, allí se queda hasta el milenio, hasta que después del milenio lo juzguen para echarlo en el lago de fuego. Y el que se muere con Cristo, inmediatamente cerrando los ojos, está presente en el reino de los cielos. Entonces yo estaba equivocada porque yo cuando oraba y pedía hasta hoy digo... ¿Y quién le enseñó a usted? Óigame, pues usted le enseñaron mal, si, o no hubo un pastor que le dijera esto. Lo que pasa es que como yo ¿O usted anda en lo carismático todavía? No conozco, o sea, me gusta mucho lo de... Pero usted todavía está en el catolicismo. Tenga cuidado, hermana, no se quede por allá. Dé el salto. Estoy a punto de darlo, pastor. No, pues, y si Cristo viene hoy... usted está como el casi cristiano. Si Cristo viene hoy, entonces se truena. Mire, ya tengo que irme. La voy a poner fuera del aire para que oren por usted y la entreguen a Jesucristo ahorita mismo. Contéstenle a mi hermana, por favor. Gracias. Ok. Ya le están atendiendo. Muy bien, no hay tiempo para más. Hay más gente en la línea, pero esto se acabó. Dios me lo bendiga. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Aquí en Centro Evangélico Cristiano. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.